Un apunte sobre la originalidad de este, su blog. Cuando empecé con este blog, la cuestión de la originalidad no era una de mis preocupaciones. Suponía que en la amplitud de la blogosfera habrían propuestas con un enfoque afín al mío. El tiempo me ha confirmado esta hipótesis. Pueden encontrar dos de estos ejemplos en Spongiforme y Los arrabales de Macondo. Es más, en este último, si se deciden a visitarlo, podrán comprobar que, por su imagen de cabecera, las coincidencias van más allá de la temática. Pese a todo, esta coincidencia es fruto de la casualidad, aunque estoy seguro que, aparte de estos ejemplos, a poco que uno busque, podrá encontrar unos cuantos ejemplos más. Pese a todo, he de confesar que el hecho de poner el nombre de mi blog en Google y encontrarme siempre en primer lugar, por no decir también completamente solo, no sé, tenía la impresión que habrían más filósofos en paro, me producía una cierta satisfacción. Pero la vanidad es un pecado por el que merecemos ser castigados, y así sucedió. Un día, buceando por los archivos del blog de Spongiforme, lectura que les recomiendo encarecidamente, se hizo la luz. Mi supuesta originalidad, al menos nominal, se fue al traste. En el archivo de febrero de 2007 del citado blog encontré una entrada titulada «Nos equivocamos de profesión», en la que se hacía mención a un colectivo llamado «The Unemployed Philosophers Guild», o lo que traducido al idioma de Cervantes sería «El gremio de los filósofos en paro». Pues no solo hay más de un filósofo en paro en la web, sino que por lo visto están constituidos en un gremio. Mi error estaba claro. El hecho de centrarme en el castellano me hizo perder de vista otras posibilidades idiomáticas. Si alguno sabe cómo se traduce filósofo en paro en alemán, francés, sueco, japonés y chino mandarín, le ruego que me lo haga saber. Es por no llevarme más sorpresas desagradables. Si bien es cierto que los objetivos de una y otra página distan diametralmente, aquí se aboga por la reflexión más o menos profunda, como debe ser, coño, y allí por la venta de merchandising de productos relacionados con la filosofía, americanos tenían que ser, es que no respetan nada. Mi ego sufrió un duro golpe del que aún hoy me estoy recuperando. Con un par de aspirinas ha sido suficiente, gracias por preocuparse. Que esta historia les sirva de enseñanza. Sean humildes y hagan suya esa máxima de los filósofos ilustrados. Nada nuevo hay bajo el sol.